Leire, columna vertebral. Peso que deben de soportar. transportar y son más grandes. Sin embargo, en el raquis fijo, que es el sacro y el coxis, el sacro está formado por la fusión de 5 vértebras, están fijas, y el coxis por la fusión de 3 a 5 vértebras. Entonces, aquí pasa a diversa. De la primera vértebra saca a la última costilla, el cuerpo de las vértebras y el tamaño de las vértebras disminuye de una manera muy rápida. Nos tenemos que acordar que aquí viene el hueso pélvico y esto hace que las fuerzas y los esfuerzos se distribuyan en los dos miembros inferiores. Entonces, las vértebras de la última parte del raquis apenas tienen que soportar peso. El raquis no recto, tiene ciertas curvas, una lordosis cervical, una kifosis dorsal, una lordosis lumbar y una curva sacra o una concavidad hacia adelante. Pero estas curvas no las tenemos desde siempre. A medida que nos vamos poniendo en una posición vertical, sobre todo, es cuando estas curvas van a aparecer. De hecho, cuando estamos en el vientre materno, tenemos el feto, tiene solamente una curva, ¿vale? Que sería una kifosis global. En el recién nacido, esta kifosis global, esta curva, se mantiene. En el recién nacido es cuando todavía no levanta la cabeza. Y cuando ya empieza a irse hacia arriba, vamos a decir, cuando empieza a levantar la cabeza es cuando aparece la primera curva, la primera lordosis cervical. Cuando el niño comienza a sentarse, esta lordosis cervical se acentúa, pero todavía no aparece ninguna otra curva, hasta que el niño se empieza a poner de pie. Y ahí es cuando va a aparecer la lordosis lumbar. Pero estas curvas van evolucionando y no van a coger sus curvas definitivas hasta que el niño tenga más o menos unos 10 años. Y esta fórmula nos demuestra que la resistencia de la columna vertebral es 10 veces superior a la de una columna rectilínea. Esto significa, hemos dicho, son pequeñas piezas que están tensadas entre sí. Eso le da la característica de que tenga mucha movilidad, pero también sea muy resistente la columna vertebral. Además, le añadimos estas curvas que lo hacen todavía más resistente. Son fórmulas matemáticas que no vamos a usar. Bueno, y el raquis tiene muchísimos grados de movimiento. En su conjunto tiene 3 grados de libertad. Podemos hacer movimientos de flexión, extensión, de inclinación derecha, izquierda y de rotaciones. La amplitud de estos movimientos es de 110 grados de flexión, extensión 140 grados, inclinación lateral 80 y la rotación es de 90 grados. La rotación es sobre todo lo que solemos observar cuando le pedimos al paciente que haga un postulo de movimiento. Bueno, pero también nos podemos rotar voluntariamente, ¿eh? Entonces, Kiki Robert, en el siglo XIX, describieron para las vértebras cervicales que se asociaba la inclinación a la rotación. Esto que pone aquí, la rotación de las vértebras torácicas durante la flexión lateral se asienta hacia la convexidad de la curva producida por la flexión del lateral. Puede sonar un poquito raro, pero esto lo conocéis de sobra. Cuando hacemos una inclinación, existe una rotación automática contralateral. Es esto lo que significa, ¿vale? Y eso es la fisiología, es lo que tiene que pasar. Y si no, es que hay alguna tensión, alguna disfunción, alguna tensión que no le está dejando ir en su fisiología. Las vértebras, sobre todo cervicales, dorsales, lumbares, tienen características diferentes, no son todas iguales. Hay más grandes, hay más pequeñas, incluso las partes de las vértebras cambian. van a articular con la vértebra superior e inferior. El arco posterior, que sale del cuerpo vertebral hacia atrás. Y del arco posterior van a salir las dos apófisis transversas y la apófisis espinosa. Apófisis espinosa son los puntitos que denotamos, los puntitos que denotamos en la vista. También se llama una vértebra típica, una vértebra de espalda. ¿Vale? Repetimos, el cuerpo, el arco, las apófisis articulares, los que se van a articular con vértebras superiores e inferiores. Hay arriba y hay abajo, evidentemente. Apófisis espinosa y apófisis transversas. Y este arco posterior va a crear con el cuerpo vertebral el foramen o canal vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Los medios de unión, estas pequeñas cuerdas que unen las vértebras. Esto para hacerlo fácil, para hacer una idea general, si cogemos dos vértebras con esta visión, hay cuatro ligamentos importantes que van en sentido longitudinal, de delante a atrás, que son el ligamento longitudinal anterior, que va por delante del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal posterior, que va por detrás del cuerpo vertebral y cierra el canal vertebral, luego está el ligamento amarillo, que van de vértebra a vértebra, por delante de las apófisis transversas, y por detrás tenemos el ligamento supraespinoso, que va por encima de todas las apófisis espinosas. ¿Vale? Entonces nos quedamos cuatro ligamentos longitudinales verticales en este sentido, que son los más importantes. Y entre vértebra y vértebra, ¿qué tenemos? Entre cuerpo y cuerpo tenemos el disco intervertebral y entre apófisis espinosa y apófisis espinosa tenemos los ligamentos interespinosos. El disco intervertebral está compuesto por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El núcleo pulposo es gelatinoso, es un 88% agua. Y el anillo fibroso son fibras de colágeno que crean láminas en diferentes direcciones. Entonces, estas láminas que están situadas en diferentes direcciones permite limitar la rotación entre las vértebras. Y el núcleo pulposo tiene la característica de que puede absorber muy bien los impactos que vienen de paratraumas, ¿vale? En el sentido vertical. Entonces, anillo fibroso, rotaciones, va a absorber el impacto de las rotaciones y el núcleo lo que va a absorber son las cargas verticales. Este agua que tenemos en el núcleo pulposo, que hemos dicho que es un 88% de agua, a medida que va pasando el día, va migrando. Entonces, somos más altos por la mañana que por la tarde. Si nos queremos medir, sobre todo yo, mejor que medir por la mañana que por la tarde. ¿Vale? Este agua migra hacia los alrededores y si el disco está sano y no está dañado, por la noche tiene la capacidad de volver a subir. Si el disco está dañado, a veces no tiene esa capacidad de volver a coger esa elasticidad que tiene el disco. Y más o menos oscila en unos 2 centímetros, que bueno, es algo considerable, ¿eh? Sí, no cada vez que va, el conjunto. El grosor de los discos también cambia según si estamos a nivel cervical, dorsal o lumbar. Y esta proporción que hay entre los cuerpos vertebrales, la dimensión de los cuerpos vertebrales y el grosor del disco, es lo que le da también la movilidad. Se puede mover más o menos ese segmento según esta proporción. Por eso, a nivel dorsal, el disco es un quinto del cuerpo vertebral, a nivel lumbar un tercio y a nivel cervical 2/5. Así entendemos que a nivel cervical ¿Entendéis esto, no? Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar de las características de las vértebras torácicas. Lo más importante o lo que les diferencia de las vértebras torácicas. Bueno, suele tener un orificio aquí que, por ejemplo, comparando con las lumbares que tienen de forma triangular, esta la tiene de forma redonda. Pero sobre todo la característica es que se articulan con las vértebras superior e inferior, pero también se articulan con las costillas y tienen carillas articulares para las costillas. Tanto en el cuerpo vertebral, en esta zona de aquí, como en la apófisis transversal. Una costilla, luego lo veremos, ¿eh?, se articula con dos vértebras. Y las demás partes ya los conocéis, que son el cuerpo, el arco posterior, la apófisis espinosa, apófisis transversales. Aquí tenemos las carillas articulares superiores para la vértebra que está arriba. Abajo habrá dos carillas articulares para la vértebra que está abajo. Y sobre todo la característica de tener las carillas articulares para las costillas. Aquí podemos ver las apófisis articulares superiores y inferiores. Aquí podéis ver cómo está este cuerpo vertebral torácico, tiene una carilla superior para una costilla y aquí abajo para otra costilla. Entonces, aquí podéis ver cómo va desde el cuerpo vertebral, se articula con la costilla a nivel de la cabeza de la costilla y a este nivel, en el tubérculo de la costilla, tiene otra articulación con la apófisis transversal. ¿Vale? Y las articulaciones hipoapofisarias son las articulaciones que tienen con las carillas articulares superiores e inferiores para la vértebra superior e inferior. Luego, las vértebras, por su parte anterior, las vértebras de las costillas, perdón, por la parte anterior, están unidas mediante el cartílago costal al esternón. Hay 7 vértebras que tienen su propio cartílago costal y hay son las 8, 9 y 10 que tienen el cartílago compartido con el seno. Y luego hay dos costillas, las últimas, normalmente el 11 y el 12, que van por libre. No tienen unión con el cartílago costal o no tienen unión con el esternón. Como característica especial de la vértebra 11 y la 12, hasta la vértebra, perdón, la primera vértebra torácica tiene articula la primera costilla solamente con la primera articulación torácica. Hemos dicho que en general las costillas articulan con dos vértebras, ¿vale? Pero la primera solamente articula con la primera vértebra. La primera costilla con la primera vértebra. Pero también la vértebra 11 y la 12 tienen solamente una carilla articular para la costilla. No comparten dos vértebras. ¿Cómo? Aquí, o sea, normalmente las. Una costilla estaría articulada a nivel de la cabeza de la costilla con esta zona de aquí, que es la carilla articular superior de la vértebra superior y la carilla articular de la vértebra inferior. O sea, la cabeza de la costilla iría a insertarse aquí y luego pasa por aquí. ¿Sí? Pero bueno, la 11 y la 12 solamente pasa por aquí, o sea, no está muy dentro. Thank you. Entonces, lo que hay que retener también es que hay uniones entre la costilla y el disco intervertebral, ¿vale? Hay pequeños ligamentos internos que van unidos del disco a la costilla. Entonces, esto sí que es importante con las cuestiones que queda. Una costilla articula con dos vértebras y con un disco intervertebral. Esto luego lo vamos a tener en cuenta según lo que encontremos en el estudio de la está aquí puesto. Esto rojo es importante. Si está en rojo es importante. Vale. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Bien. Pues ahora pasaremos a las vértebras lumbares. Como característica, sobre todo, que las vértebras lumbares son las que tienen el cuerpo vertebral bastante más voluminoso. Y, digamos que es una así visualmente fácil para detectar una vértebra lumbar, es que el canal es de forma crónica, pero eso no es importante. No tiene carillas articulares para las costillas, porque a nivel lumbar no hay costillas. Y segundo, si estamos las apófisis articulares, que hemos dicho que son las que se articulan con las vértebras superiores e inferiores, lo hacen según la situación en la que estemos en diferentes direcciones. En general, las cervicales lo hacen en un plano más o menos torso-plano. ¿Vale? Las dorsales lo hacen delante-detrás y las lumbares lo hacen una por dentro y la otra por fuera. Van como en una X, ¿vale? O sea, así y así, las carillas. Tampoco es lo más importante, ¿eh? Es para que veáis que articula de manera diferente. Y el sacro, que hemos dicho que son cinco vértebras fusionadas entre sí, pero sigue manteniendo ciertas partes de las vértebras que son claras y diferentes. Tenemos el canal sacro, que es el continuo del canal vertebral, hasta el ápice del sacro. Tenemos estas carillas articulares de la primera vértebra sacra que van a articular con la quinta vértebra lumbar. La superficie articular para el hueso ilíaco a los lados. La cresta sacral media, que sería el continuo de las apófisis espinosas. Y luego las vértebras, las apófisis transversas son las que están unidas entre sí y crean estos agujeros sacros. El asta del sacro, que va a articular con el coxis, que articulan entre sí también estas unidas, y esta zona se le llama el hiato del sacro. Por la parte anterior, aquí podemos ver otra vez las superficies articulares para la L5, los agujeros sacros, el ápice del sacro, las alas del sacro, que son estas apófisis transversas, podríamos decir, bastante engrosadas, y esta zona anterior de los cuerpos vertebrales del sacro, esta zona aquí, se llama el promontorio. Desde una vista lateral, tenemos la tuberosidad del sacro, la cresta sacra media, que ya lo hemos dicho, el asta del sacro que va a articular con el asta del coxis y el ápice del sacro. La superficie articular para el hueso ilíaco. Y de ahí pasamos al coxis. El asta del coxis, estas dos superficies articulares que van a articular con el sacro. Y como veis también son pequeñas vértebras, que ya las partes de las vértebras se pierden bastante, no tiene canal vertebral y normalmente suelen ser eso, de entre 3 y 5 vértebras que pueden variar de una persona a otra. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, 2, 3 y 4. Bueno, lo que sí importante para nosotros es saber, a nivel palpatorio, a nivel analítico, más o menos en qué vértebra nos estamos situando. Y entonces necesitamos pistas. Entonces, esta tabla está muy bien porque nos va a llevar a las pistas para saber dónde nos estamos situando. Entonces, el hueso hioides, que es un pequeño hueso que sale para adelante, ¿sabes cuál es? Oye, os pega. Bueno, pues es como una pequeña herradura. Lo podéis mirar en los libros de anatomía, Entonces, está justo por encima del cartílago cricoides, ¿es este, no? Está por delante de la tráquea. Sí, pero bueno, está por delante de esta zona que está más engrosada, pues está justo encima. ¿Vale? O sea, no es esto lo más gordo que se ve, un poquito por encima. Entonces, la C4, ahí al nivel del hueso hioides, tenemos detrás la C4. La C7 es la apófisis espinosa más prominente, que esta se suele encontrar con bastante facilidad. ¿Vale? Lo podéis tocar. Todo el mundo toca su apófisis, o sea, su C7. ¿Alguien tiene dudas? El cuerpo vertebral de la D4 coincide con la espina de la escápula. Claro, una cosa es el cuerpo vertebral y la espinosa de la D4. Las espinosas bajan un poquito más que el cuerpo vertebral. Por eso Juan, espinosa D3, cuerpo de D4. ¿Entendéis el porqué, verdad? ¿Sí? No. Vale, entonces, D8 es el ángulo inferior de la escápula o la espinosa de la mesa. Normalmente nos solemos poner, cuando hacemos un postulo dinámico, a nivel dorsal, a nivel de D6, que es la mitad entre la espina de la escápula y el ángulo inferior de la escápula. Ahí estamos a D6. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos, D4, D6, D8. D9, apófisis hipoides, que está a nivel anterior, por detrás, está el D9. La vértebra 12 está a medio camino entre la punta de los homóplatos, que hemos dicho que es el D8, y la cresta ilíaca. ¿Vale? Pues en unidad de distancia se encuentra más o menos la vértebra 12. L3, ombligo. L4, las alas ilíacas. S1, S2, espinas ilíacas posteriores superiores. Esto ya sabéis bien dónde está. Y el coxis, está a nivel del coxis, tenemos el trocánter mayor o la parte alta del pliegue intercostal. Bueno, esto ya hemos dicho, el C4, C7. Otra cosa que podéis utilizar para detectarlo es cuando hacemos una extensión de la cabeza, la C6, que está justo por encima del C7, que hemos dicho que es la más prominente, se va hacia adelante, lo podéis hacer y se percibe bastante fácilmente. ¿Sí? Vale, pues quedaos con estas referencias anatómicas, porque son importantes para poder guiarnos de los niveles en los que estamos, ¿vale? Thank you. de lo que más nos interesa a nosotros antropólogos. Para haceros una idea a nivel dorsal, vamos a separar la musculatura dorsal en cuatro capas, de superficial a profunda, ¿vale? Las más superficiales, la más superficial, que son estas, que son músculos grandes, el trapecio y el dorsal ancho son dos músculos aplanados y están relacionados con los movimientos del miembro superior. ¿Vale? El dorsal ancho va al bíbero y el trapecio va a la clavícula. Luego, si retiramos los músculos más grandes, tenemos el romboides menor y el romboides mayor. Y estos también están relacionados con el movimiento del miembro superior superficial. Van desde las apófisis espinosas a nivel torácico superior al borde medial de la escápula. Y lo que hacen es acercar la escápula a la columna vertebral. Y los serratos, tenemos serrato posterior superior y posterior inferior, y estos músculos están relacionados con la respiración. Los superiores lo que hacen es elevan las costillas, van de la columna vertebral a las costillas a su nivel superior, y lo que hacen es abrir las costillas, elevar las costillas. Y los inferiores lo que hacen es deprimir las costillas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya una contracción importante del diafragma, los serratos posterior inferiores no dejan que estas costillas suban. ¿Vale? Estos están relacionados con la respiración. Si vamos una capa más profundamente, ya nos vamos a poner con los músculos intrínsecos propios de la médula, o sea, de la columna. Y aquí vamos a separar también un plano superficial y un plano profundo. Estos se llaman los músculos espinales. Este grupo de músculos, que aquí están nombrados uno con uno, es el grupo de los músculos erectores espinales. ¿Vale? En general van desde la parte baja de la columna hasta la parte superior. De medial a lateral tenemos los músculos espinales. Aquí tenemos el espinal torácico, va, como se dice su nombre, en las apófisis espinosas. Luego tenemos los músculos largos. Esto tenéis que hacer una idea como si fueran cuerdas de medial a lateral que van uniendo de diferentes partes de la columna vertebral. ¿Vale? Entonces, a nivel medial espinales, a nivel un poquito más lateral están los largos torácicos, largo del cuello y largo de la cabeza. ¿Vale? Y estos van a las apófisis transversales, van un poquito más lateral. Tenemos también el elevador de la escápula, que esto ya lo conocéis, y no voy a hablar de él, que ya lo hablamos en el seminario anterior, el semiespinal scapitis o el semiespinal capital, y el esplenio de la cabeza, que también los conocéis de sobra. Y todavía, en un nivel más importante, estos músculos están, la función de estos músculos es erguir la columna vertebral y los movimientos de la cabeza. ¿Vale? Y luego tenemos unos músculos más profundos que van, cogen pequeñas o van de vértebra a vértebra o saltan dos o tres vértebras. Tenemos los esfínteres que van desde a las apófisis espinosas a las transversales, y normalmente suelen saltar entre dos o tres vértebras. Tenemos los intertransversos que van de apófisis transversa a apófisis transversa, las laterales, intertransversas mediales. Tenemos los elevadores costales, largo y corto, que van de las apófisis transversas a las costillas. Y Realmente son en posteriología los que más nos van a decir estos y los anteriores que hemos dicho que son los propios de la columna vertebral. Sí, más o menos os habéis hecho una idea de la musculatura dorsal. Hemos dicho cuatro capas. La más superficial son los músculos más grandes, están relacionados con el movimiento del miembro superior. Un poquito más profundos están los erratos, que están relacionados con el movimiento respiratorio, con las puntillas, y luego están los intrínsecos de la columna. Los más grandes o los más superficiales también están relacionados con el movimiento de columna y cabeza, y los más pequeñitos sobre todo son los que nos van a informar de los más grandes y van a hacer el trabajo más eficaz, que son los músculos posturales. ¿Vale? Bueno, en esta sección lo que se puede apreciar es sobre todo que por el hecho de que por nuestra constitución vamos para adelante y para abajo, pues la masa muscular más importante se sitúa a nivel posterior. La inervación. Bueno, esto tampoco me va a meter demasiado, pero bueno, de cada médula, de cada sección vertebral salen nervios, ¿vale? Nervios espinales. Entonces, luego los nervios espinales van a crear nervio a la espera. Lo que quiero decir, salen. Ramas. Sí, ¿sabes? Lo que quiero decir mejor de manera simple no es enviarlo. Salen los nervios espinales de cada sección vertebral y entonces esto luego se subdivide en dos, ¿vale? En ramos anteriores y posteriores. Los ramos anteriores son en general los que van a crear los plexos y lo que va a inervar sobre todo la musculatura posterior del tronco van a ser los ramos posteriores. ¿Vale? Y los ramos anteriores van a inervar sobre la región lumbar, pero bueno, también la mayoría de los plexos están hechos por los ramos anteriores. ¿Vale? Pero en esto no nos vamos a meter más porque tampoco es lo más importante y solo con esto tampoco es fácil explicar. Esto ya lo habéis visto. Aquí vamos a repetir la idea de que el miembro inferior está inervado por el plexo sacro y el plexo lumbar. ¿Vale? Ya veis aquí cómo el plexo lumbar va sobre todo hacia adelante y el plexo sacro va hacia atrás. Pero como Manu bien ha dicho antes, de la rodilla para abajo prácticamente todo está inervado por el plexo sacro, excepto que tenemos un nervio sensitivo, que es el sudor, ¿vale? O el sacro. Pero la idea tiene que ser anterior plexo lumbar, posterior plexo sacro. No estás. Aquí voy a ir rápido porque esto ya lo dimos, lo ha dicho hoy por la mañana a mano. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Esto, bueno, son los tensor lumbar que va hacia adelante. Esto ya lo explicamos en la seminaria anterior. El tenso sacro, tenemos el nervio ciático, como hemos dicho que es el más importante, y luego acordaos de que los nervios peroneos en especial son ramificaciones del ciático, aunque ya tengan otros nombres. Y luego el plexo pudendo, que es el que va a inervar el suelo pelvico. Aquí, bueno, el plexo pudendo, sobre todo porque está inervando la mayoría de los músculos del suelo pelvico y también los esquíleres. ¿Vale? Podéis ver todo, pero tampoco vamos a entrar en esto ahora. Los dermatomas son áreas de la piel que están inervadas por un nervio espinal. Entonces, pues cada zona más o menos está limitada. los dermatomas. Veis que la parte posterior de los miembros inferiores también es el plexo sacro. Por la parte anterior tenemos el plexo lumbar. Y bueno, aquí veis el lumbar, pero puede ser el lumbosacro, el plexo. Acordaos que el plexo sacro hay ciertos nervios que vienen de la zona lumbar. Inervación de la planta del pie, creo que es bastante reciente. ¿Quieres repasar? Bueno, y ahora vamos a ir a lo que más nos importa, que es cómo detectar y dónde podemos tener una detección a nivel aquí. Para esto vamos a usar el posturodinámico, que lo conocéis de sobra. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, vamos a ver, y ahora sí que ya que estáis más habituados a hacer posturodinámicos, las trampas que os puede hacer el paciente y cómo detectar para que no os esté estresando el posturodinámico. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Bueno, a nivel posturodinámico cervical, sabéis bien que tiene que ser una inclinación pura, no tiene que existir rotación. ¿Vale? Esto no hay ninguna duda, supongo. No. Entonces, aquí, a nivel cervical, ¿qué es importante? Que el terapeuta no esté bloqueando la movilidad de inclinación del paciente. ¿Vale? Entonces, tenemos que decir a los pacientes, y esto es muy importante, que lleven la inclinación hasta el tope que pueden hacer. Porque muchas veces empiezan a hacer una inclinación y se les molesta un poquito y ya se paran. Entonces vemos que hay una inclinación pura. Pero si les pedimos, no, hazlo un poquito más, entonces es cuando vamos a observar si existe una disfunción o una rotación. Entonces es importante que a nivel cervical pidamos a los pacientes que lleven hasta el tope de inclinación que puedan hacer. ¿Vale? Si no, puede ser una trampa y lo anotamos como funcional y no lo es. Otra cosa que surgió la pregunta, si alguien al hacer así sube el hombro, simplemente tenéis que decir que no sube el hombro. ¿Vale? Eso no es disfuncional ni nada. Simplemente pues está subiendo el hombro. Entonces, que lo deje en su sitio. Ya está. ¿Vale? Ya, pero eso ya no es una energía. Sí, a veces es difícil, pero por eso tenéis que estar muy alerta a todo lo que os puede tocar para que tengáis que ver si no sacáis la conclusión. Se me creen chavos. Es importante que los puños y las manos no estén relajadas y los codos flexionados y dirigidos un poquito hacia adelante. ¿Vale? Esto nos va a permitir amplificar un poquito el movimiento. Y sobre todo, no lo que es la cabeza del paciente, ni vuestras manos. Porque si no, os vais a sentir bien y vais a bloquear la cabeza del paciente. ¿Vale? Otra cosa que tenéis que ir vigilando cada vez más es si el paciente está con los ojos abiertos, los dientes sin contacto. No suele estar mal ir repitiendo al paciente de vez en cuando lo que tiene que estar vigilando. ¿Vale? Es muy típico y seguramente ya lo habéis observado si los pacientes cuando hacen los posturodinámicos la mayoría cierran los dientes. ¿Vale? Lo de los dientes no lo vamos a ver, tampoco vamos a estar mirando la boca todo el rato, pero bueno, al menos recordarles que intenten no morder si se lo están haciendo las pruebas. Si tenéis un espejo, lo vais a ver. Y esto siempre, siempre, siempre, siempre. Hasta ahora valía con hacer un posturodinámico más o menos, ¿vale? Ahora que ya el posturodinámico lo domináis, tenéis que saber si el paciente os está haciendo trampas o no, ¿vale? Cada posturodinámico. No vale pasar nada. Bueno, a nivel dorsal, hemos dicho espina del homóplato, estamos a nivel de D4, a nivel inferior estamos a nivel de D8, por la mitad estamos a nivel de D6. ¿Vale? Entonces, sabéis que aquí tiene que haber inclinación y rotación contralateral. aquí es importante, también a nivel cervical, empujar, no empujar al paciente. Si empujáis al paciente, pues podéis tener otros resultados. ¿Soléis hacer el test de soltar las manos y ver si el paciente se lleva para atrás? Vale, es importante. Y observa también, a veces puede que parezca que es fisiológico, pero si existe una traslación, a veces los pacientes, en vez de hacer esto, lo que te van a hacer es esto, ¿vale? O sea, sí que existe una rotación, pero están trasladando la pelvis de una manera importante. Tenéis que observar si pasa eso. Pero entonces hay Ahora vamos. Como he dicho, dorsal, lumbar, pulgares a nivel de las espinas ilíacas posteriores, superiores, manos sobre las crestas ilíacas. Hay gente que, yo suelo decir al menos a algunos, que os ponéis muy, muy, muy cerquita de las vértebras, ¿vale? Si os separáis un poquito, vais a amplificar la rotación y es más fácil para observar. Y aquí también tenéis que existir una rotación contralateral a la inclinación. Si no, va a ser no fisiológico. Vale, entonces, ¿qué tenemos que observar en el paciente? Acordaos, ojos abiertos, los dientes que no se toquen los de arriba con los de abajo, ¿vale? Tenemos que controlar eso. No tenemos que empujar al paciente, pero también, si hace una traslación de la pelvis, si está flexionando la rodilla, si está levantando el talón, esto es que se está adaptando muchas veces porque aparece algún dolor o si no, porque lo puede hacer mal. Entonces, lo que le tenemos que decir al paciente, si observamos, por ejemplo, que está doblando la rodilla, que no doble la rodilla y vuelva a repetir, y volvemos a repetir el posturo dinámico, sin doblar la rodilla o sin hacer una traslación o sin levantar el talón. Si lo puede hacer y es fisiológico, perfecto. Si sale, o sea, si existe una rotación, pero el paciente no puede dejar de trasladarse, de doblar la rodilla o de levantar el talón, por mucho que exista la rotación o el movimiento fisiológico en ese nivel, vamos a notar como disfuncional. ¿Vale? Porque está haciendo una adaptación. Entonces, no es capaz de hacerlo de manera fisiológica. Pondremos una. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y de manera general esto es lo que nos puede pasar. A mí también, no sé, muchas, no sé si a vosotros os pasa o no, pero a muchas veces los músculos dinámicos, si están siguiendo los muslos con las manos, muchas veces suele dar resultados diferentes. Normalmente suelo pedir que no se estén siguiendo. Y esto en cada examen clínico, súper importante. Bueno, hasta ahora decíamos, ¿está bien o está mal? ¿Es funcional o no es funcional? ¿Es blanco o negro? Pues ahora veremos las crisis. ¿Vale? Hasta ahora poníamos o no poníamos una cruz o poníamos una cruz. Pues ahora vamos a empezar a poner rayitas. Consideraremos que es disfuncional cuando no existe variación entre la posición de salida y la posición de llegada. En el caso de que tenga que existir una rotación contralateral, en el caso de las lumbares y las dorsales, colocaremos una X si no hay rotación o si esta rotación va en el sentido opuesto. ¿Vale? Ahí está claro que es disfuncional. Pero puede haber casos en los que hace cosas raras, hace como tirones, hay una parte que va, la otra que no va, al principio no va y luego sí. En esos casos pondremos una rayita. ¿Vale? No está bien, no está mal, es un gris. ¿Sí? Y si todo es fisiológico, si el movimiento es. Es Entonces, el movimiento es fluido en el sentido que tiene que ir. Ahí no habrá, es fisiológico, siempre que no haya ninguna otra trampa. ¿Vale? Sí, no hay movimiento, o sea, no hay variación, no es que rote en el sentido contrario, pero simplemente no rota tampoco. Eso es una X. Si rota en el sentido contrario, que tiene que rotar, eso es una X. ¿Vale? Pero si hay sacudidas o no es uniforme o hay, a veces vemos así alguna cosilla rara, ahí vamos a poner una. Entonces, ahora vamos a empezar con las disfunciones raquídeas analíticas. Lo vamos a hacer con el postulado de Gödel. Vamos a colocar, hasta ahora colocábamos las manos a nivel de T6, a nivel dorsal y a nivel de las espinas ilíacas posteriores superiores, a nivel lumbar, ¿vale? Ahora vamos a analizar vértebra a vértebra o por grupos de vértebras. Entonces, vamos a colocar las manos a ambos lados del raquídeo, ¿vale? Del surco, y le vamos a pedir lo mismo, que haga una inclinación hacia abajo. Entonces, las vértebras, del mismo modo que hacemos los posturodinámicos hasta ahora, rotan. Existe una rotación hacia el lado contrario de la inclinación. Entonces, lo que tenemos que apreciar es que las vértebras, si nos inclinamos así, ¿qué hacen esto? ¿Vale? Y si nos inclinamos así, ¿qué hacen esto? Si es disfuncional, vamos a encontrar como que la vértebra, el dedo no se hunde, sale para abajo. ¿Vale? Entonces, si a una inclinación derecha tenemos esto, vamos a decir que es fisiológico. Si tenemos esto, no es fisiológico. O si no va, o sea, quiero decir, si no hay ninguna rotación, también vamos a decir que no es fisiológico. ¿Vale? ¿Puede repetir eso de más de un movimiento? Sí, esto luego se ve más fácil en la práctica, ¿eh? Es lo mismo que un postulado dinámico, pero lo vamos a hacer a nivel de las vértebras. Entonces, nos ponemos a ambos lados del canal, de la rueda aquí, ¿vale? Sí, y así. Y entonces, vamos a apreciar sobre todo los dedos, que van a estar en la intersección vertebral, si tenemos una rotación en el sentido que necesitamos tener, o no hay rotación, o rota en el sentido opuesto. Es eso lo que vamos a valorar, ¿vale? Es lo mismo que el postulado dinámico, pero en la vertebral. Eso lo hacemos si nosotros tuvimos una X o una. Ahora vamos a eso. Entonces, por ahora lo vamos a hacer a nivel dorsal y lumbar. Si tenemos un postulado dinámico fisiológico, en principio, tenemos un postulado dinámico a nivel dorsal, a nivel lumbar, si es fisiológico, todo va perfectamente, no lo vamos a hacer. Pero si es disfuncional, lo que puede pasar es que, por ejemplo, como en este caso, veamos que existe una rotación al principio, pero luego como que va en bloque. ¿Vale? Seguramente esto lo habréis apreciado, de que hay partes que no rotan y hay otras que sí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el postulo dinámico analítico, en este caso a nivel superior y inferior de esto. Sí. Lo hacemos a nivel superior y en este caso va bien, es fisiológico. A nivel inferior no es fisiológico y en este caso va al revés, ¿vale? Entonces, si tenemos una disfunción dorsal inferior, vamos a hacer el postulado dinámico sobre D6, D9, D12. ¿Sí? No vamos a analizar las vértebras superiores. A ver, para entenderlo mejor, imaginaos que en este caso de aquí, al principio, a nivel dorsal, las vértebras rotan y luego hay como algún tope, alguna sacudida o simplemente no rotan las vértebras. Pero al principio sí, al final no, ¿vale? Eso significa que son las superiores las que sí que rotan, las inferiores las que no rotan. Entonces tenemos una disfunción inferior de las dorsales, Entonces vamos a hacer el postureo dinámico analítico, que hemos dicho que es ese postureo dinámico, pero acercando las manos a las vértebras, para ver si las vértebras rotan o no, a nivel de D6, que está, la D6 está entre la espina y el ángulo inferior del oblicuo, ¿vale? Es donde solemos poner las manos en el postureo dinámico. D6, D9, que es un poquito por debajo del ángulo inferior de las escápulas, y D12. ¿Vale? Si vemos que al final, o sea, al principio no van y luego al final sí, eso significa que la disfunción es superior. Entonces vamos a hacer el posicionamiento analítico a nivel de D1, D3, D6. ¿Sí? Si la vemos en el nivel. Ahora, al final, lo que tenemos que sacar la conclusión es si a nivel dorsal hay una disfunción, son todas las vértebras las que van más, son las superiores, y luego veremos si es una, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las zonas, vamos a ver si la parte superior o la inferior es la que no va bien, pues es la parte del medio también, ¿eh? Entonces, quizá nos haga alrededor de la tercera. Pero bueno, hacemos superior, inferior. Si tenemos una disfunción a nivel de inferior, como aquí, las vértebras inferiores dorsales son las de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no vamos a hacer en todas las vértebras uno por uno. Primero vamos haciendo por áreas, ¿vale? Entonces, si tenemos una disfunción dorsal inferior y hacemos el postureo dinámico sobre el D6, D9, D12, por ejemplo, en este caso la disfunción está a nivel de D9, pues también estaremos las vértebras que están por encima y por debajo de la D9. Al final, estas son pistas para ver, para poder detectar qué vértebras son las que están disfuncionales. ¿Vale? Empezamos por el postureo dinámico global, dorsal, vemos superior e inferior, y luego vemos en cada zona, vamos haciendo la 1, 3, 6 o 6, 9, 12. Según la vértebra que nos salga en disfunción, vamos a testar las vértebras que estén por encima y por debajo de esas vértebras que no hayamos encontrado disfuncionales. Y apuntamos cuáles son las vértebras que son disfuncionales. Yo me he enterado muy bien cómo sabes si la disfunción es superior o inferior. Cuando. Esto. Sí. Hacemos. Ya te está a dos niveles y entonces ves cuál es la que no va bien. Sí, la suelta. Sí, ¿no? Pero a ver, parece así, es muy fácil, ¿eh? O sea, igual explicando lo que nos estamos guiando, al final tú tienes que saber, bueno, tenemos 12 vértebras torácicas. Tienes que saber si todas van mal, si todas van bien, si hay alguna, y si es alguna, 2, 3, 4, 5 que van mal, ¿cuáles son? Entonces empiezas por partes, empiezas en general dorsales, la parte superior, la parte inferior. Si la superior te sabe que va bien, la inferior no, sabes que tienes que ir a las vértebras inferiores para testar cuáles son las vértebras que van mal. Y ahí haces secciones de, bueno, secciones, o sea, de la de 6, de 9, de 12. Es para ir orientándote hacia dónde tienes que ir. ¿Vale? Si ves que hay un movimiento fisiológico global, es que está bien. Pero si hay una disfunción, o sea, hay una disfunción, ¿vale? Una raya suele ser eso de que ¿Va y no va? Entonces, esta pregunta que está respondiendo, después la podéis tener vosotros también, entonces escuchad la respuesta del aire. En el caso de que tengamos una cruz, normalmente suele ser de que en parte va y en parte no va. ¿Vale? Entonces tenemos que ver dónde sí va y dónde no va. Entonces hacemos el postulo dinámico a nivel superior dorsal y a nivel inferior dorsal. Es como si la parte dorsal la dividimos en dos y hacemos arriba y abajo. Si es arriba, pues vamos buscando las vértebras que están mal, dividiendo la zona en tres partes. Reiterando la pregunta de mi compañera, es decir, que si buscamos las alturas se volvemos a hacer postura dinámicos. No porque al principio vaya y luego no vaya, son las dorsales inferiores las que están mal. Hombre, nos va a orientar. Nos va a orientar, pero si queréis ir con más. Vale, igual eso lo he dicho yo, puede ser. Si tenemos un. Si es no es. O sea, si es un bloqueo global. Si son las vértebras dorsales que no van en su globalidad, en principio es una cruz, ¿vale? Ahora veremos de todas formas el protocolo. Si es una rueda, que significa que parte va y parte no va, por eso hace cosas raras y no sabemos bien dónde situarlo, es ahí donde tenemos que analizar qué vértebras van y qué vértebras no van, porque seguramente no son todas las que estén mal. ¿Sí? Vamos a seguir, que seguramente esto se os va a quedar luego con lo que viene y con la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caso? Hasta ahora, en las cervicales, por ahora vamos a explicar, pero ahí no vamos a utilizar el postura dinámico analítico. Como en las dorsales y en las lumbares. Vamos a usar el test de los pulgares, el basamio, ¿vale? Pero a nivel dorsal y lumbar vamos a utilizar el postulo dinámico analítico de la manera que os he dicho y vamos a apuntar las vértebras que están en disfunción. Por ejemplo, ahora aquí no vamos a poner que aquí hay una cruz ni que hay una flecha. Lo que vamos a poner es que hay una disfunción de la D4 a la D8. Esto significa que la D4, 5, 6, 7 y 8 van mal o están en disfunción. Y a nivel lumbar tenemos solamente una vértebra. La L3 es la que está disfuncionando. Todas las demás funcionan bien. Y aquí en el arco inferior seguimos poniendo cruces. ¿Sí? Entonces ahora, sí. A nivel dorsal, lumbar, si encontramos al menos tres niveles disfuncionales, nos van a indicar que no es solamente la vértebra la que está en disfunción, sino que es o una víscera o un diafragma. Sí, eso es. Entonces, el vértebra dorsal es que daría una disfunción automática o tiene que ser una vértebra dorsal. Sí. A nivel, sí, para todos es porque evidentemente. Sí, eso es, tres vértebras que estén seguidas. Ah, sí, o sea, si hay una cervical, una dorsal y una lumbar, no. Tres vértebras que estén seguidas. ¿Habla solo a nivel de dorsales? No, dorsal, lumbar y cervical. Vale, yo las de tres vértebras seguidas. Sí, no de tres cruces ahí. No. Pero las vísceras son las que se han la mayoría de las vísceras se han usado. Y lumbar. Y lumbar. No parecía que el hermano se podría entender. Sí, sí, sí. Pero esta idea es importante, ¿eh? Si hay tres o más vértebras disfuncionales seguidas en uno de los niveles, va a ser una disfunción visceral o diafragmática. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des zones en dysfonction qui se suivent, Hay que entender que cuando tenemos zonas disfuncionales que están seguidas unas detrás de otras, ça peut pas être des dysfonctions de la structure locale. Esto no puede ser una disfunción de la estructura local. C'est comme quand on a vu le neural, si j'ai plusieurs muscles, plusieurs territoires en dysfonction, si tenemos más músculos y más territorios que están en disfunción, c'est qu'ils sont contrôlés par quelque chose de plus important. Es que están controlados por algo que es más importante. Au niveau de toute la partie thoracique, qu'est-ce qu'il y a qui va générer plusieurs métamères? Et à niveau ça va être le côté plutôt viscéral. Donc si j'ai un problème viscéral, je vais avoir un problème vertébral. Si tenemos un problema visceral, vamos a tener un problema vertebral. Et ce ne sera pas une vertèbre, ce sera au moins trois. Pero no será una vertebra, será al menos tres vertebras. D'accord. Donc quand il y a des choses comme ça, les unes à côté des autres qui sont en dysfonction, il y a quelque chose de plus important qui les contrôle. Entonces, si tenemos disfunciones que están unas al lado de otras, más de tres en este caso, hay alguna cosa más importante que los está dominando o controlando. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido bien? En el mismo, tiene que ser tres cervicales, tres dorsales o tres lumbares. Sí. Tres o más, ¿eh? En la contraparte izquierda o de la derecha, por ejemplo, no, pero es de la misma, sí, del mismo lado. ¿Y si sale, por ejemplo, tres seguidas a nivel cervical? ¿Perdona? Si salen tres disfunciones seguidas, tres vértebras seguidas a nivel cervical. Evidentemente no hay vísceras a nivel cervical, pero pueden ser otras estructuras que las estén dominando, pero seguramente no sea solamente la vértebra, la causa. Es lo que ha dicho Manu, es cuando tenéis más tres vértebras o más, hay una estructura más importante que está bloqueando ese segmento. Según la zona raquídea, pensar qué es lo que puede estar en relación con esa zona. ¿Vale? Eso es. Lo que tenéis que pensar, sí, que esto ya se dará más adelante, ¿eh? Pero estamos analizando el raquis, pero si tenemos eso, varias vértebras que están en disfunción, seguramente el raquis no va a ser lo más importante. Hay alguna otra cosa que todavía no le conocemos cómo abordarlo, pero es más importante. Es la que está dominando. Y por eso está creando una tensión y una disfunción a nivel de varias vértebras. No es el origen del problema no es la vértebra en sí. Pero esto ya lo retomaremos. Quedaos un poco con la idea de tres o más. ¿Diafragma o víscera? Y en este caso, por ejemplo, hay grado de 4, grado de 8. ¿De verdad? ¿Habrías valorado tú la de 4, la de 5, la de 6, la yendo una por una? ¿O sí? No, es fácil. No, es fácil. Y cuando es cervical cruz entera, es. Cervical no veremos. Vale. Sí, cervical no se hace con el postro dinámico, ¿eh? Se hace con el castaño. Gracias. Esto es 2 y punto, ¿eh? Lo otro era 3 o más, estos son 2. Y en cambio, si tenemos solamente una vértebra que es disfuncional, será esa vértebra la que está en disfunción. Cuando dices, D4 es solo esa vértebra. Sí, solo la D4. Sí. Y en este caso, tenemos la D4, D5, D5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Aquí tenemos la 2 y la 3. Si no gastas. Y en este caso tenemos solamente la de 4. Hay una vértebra que no lo deja y toda la misma puede. Entonces, le pedimos al paciente, cuidado de no empujarle, podemos hacer el test, veis que no lo opción, pero a la derecha, por ejemplo, vete a la derecha otra vez, abro despacito, ¿vale? ¿Veis cómo? No sé si podéis observar, al principio va rotando, pero luego al final parece que esa rotación es menos importante que más lo que hace, ¿vale? Entonces, a priori en este caso, vamos a hacer un postulo dinámico analítico a nivel inferior, pero podemos hacer superior o inferior, lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, a nivel superior, a la derecha, esto bastante bien, izquierda, aquí también, a nivel inferior, derecha, esto empieza a rotar, pero luego al final hace incluso una rotación con como la izquierda. Entonces, ahora tenemos una disfunción a nivel inferior cuando se inclina hacia la derecha. Entonces, vamos a hacer un postulo dinámico analítico a nivel de 6, que está en la mitad entre la punta y las espinas, a este nivel, de 6. 7, 8, 9. 9 tiene que estar un poquito más abajo que la punta de los zapatos, a este nivel. Y de 12, que hemos dicho que está a entre la punta del zapato y la cresta de diana, más o menos aquí sería. ¿Vale? Entonces, elegimos la forma de 6. Tercero. Nos ponemos a ambos lados del. ¿Cómo se llama esto? ¿Canal? ¿Surco de aquí? ¿Una línea? Pina espinal. Este bonito. Pina espinal. Bueno, más que para ventilar. Vale. Hemos encontrado el espacio para observar. Ah, y viene la pina espinal. Y veis cómo mi dedo. ¿Veis cómo va para adentro? Eso va en el sentido fisiológico, ¿vale? Izquierda. Aquí, sin embargo, no. Hemos dicho entonces, a nivel de nuevo, nos ponemos aquí, vete a la derecha. Por ejemplo, aquí veis cómo cuando se inclina hacia la derecha, inclina otra vez. Empieza a rotar y luego al final se rota. Y a nivel. Vete a la derecha. Aquí se rota en el sentido fisiológico, izquierdo. ¿Veis cuándo sale fisiológico y cuándo no? ¿O no lo veis claro? Claro. Por ejemplo, a este nivel, ¿vale? Lo voy a exagerar, ¿ves? Aquí, mi dedo pulgar derecho, ¿veis cómo entra para adentro y este sale para afuera? ¿Lo veis? ¿Vale? Eso va en el sentido fisiológico, porque la vértebra tiene que rotar contralateral a la inclinación que estamos haciendo. Sin embargo, ¡gracias! ¿Veis? Que casi casi es mi total derecho el que va rotando en vez del izquierdo. ¿Sí? O sea, aquí me está haciendo esto que es que ahora tengo. Sí. ¿Sí? ¿Lo entendéis o lo estoy entendiendo? Más o menos de la vértebra. No nos interesa tampoco ser súper específicos